Hoy nos acompañó el libro Consejero de Medicina Natural de Carlos Kosel. La música Klezmer Yig Koyok y Shalom Aleichem de Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta Live.